Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Corpse's shell. I'm gonna bring it to life.

play your piano. Sergio, play your de la noche en la FM Plus. Things haven't been the same since you came into my life. You found a way to touch my soul, and I'm never, ever, ever gonna let it go. Understand how it could be until you share your secret with me. Something's coming over. Something's coming over. Something's coming over me. My baby's got a secret. Give me back the el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a la reina del pop, Madonna, con un éxito de su disco Bedtime Stories de 1994, que tuvo tres canciones muy famosas. Tuvo Human Nature, tuvo también Take a Bow y este tema, la canción Baby Come to Me. Nos vamos ahora con otra canción que fue producida por el gran Quincy Jones, que, como dije hace unos minutos, falleció ayer hace un año, es decir, ayer se conmemoró el primer aniversario de su fallecimiento, y esta es una canción que fue compuesta por Rod Temperton. Rod Temperton también compuso Thriller, que fue la canción que acabamos de escuchar, y de hecho él compuso varias canciones producidas por Quincy Jones, como Rock With You, Baby Be Mine, The Lady in My Life, o Off the Wall para Michael Jackson, y también este tema que hizo Patty Austin en su disco Every Home Should Have One de 1981. Gran cantante de jazz y R&B esta mujer. Y la canción la hizo a dúo con James Ingram. Sin embargo, fue un tiempo después, creo que un año después, que esta canción fue éxito y fue el número uno en los Hot 100 de Billboard. Aquí están Patty Austin y James Ingram con Baby Come to Me. You got to hold on to romance, don't let it slide. There's a special kind of magic in the air when you find another heart that needs to share. Baby, come to me, let me put my arms around you. This was me. That's how it was. And all those walks together, out in any kind of weather, just because there's a brand new way of looking at your life when you know that love is standing by. FM Plus.

con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag, numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan el sonido Santiago Ramírez y en la producción Orlando Rivera. Estaban oyendo a Alejandro Sanz con uno de sus grandes éxitos, una canción del año 2000 del disco El Alma al Aire, el tema Quisiera Ser. Nos vamos ahora con el tema más importante de la carrera de Sting, de 1983, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, que grabó con la banda The Police, con Andy Summers en la guitarra, Stuart Copeland en el bajo, y Sting en el bajo y la voz principal del disco más vendido de esta agrupación, Synchronicity. Aquí está Every Breath You Take. Ha ha ha.

reflection in me. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y estaban oyendo un éxito del año 2002, pero de hecho esta canción originalmente fue grabada por su artista principal, por Elvis Presley, en 1968, Elvis, el rey del rock and roll. Sin embargo, fue éxito en el 2002 por este remix que fue hecho por Junkie XL, JXL, con Elvis Presley y la canción A Little Less Conversation. Vamos ahora a continuar con música. Y el turno es para un éxito que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, una canción del segundo álbum de Whitney Houston, Whitney, y esto se llama así, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Yeah.